En realidad no hay muchos libros traducidos al español desde un enfoque meramente de ver las bases bíblicas y teológicas de la misión. Es un campo bastante nuevo. Vamos a estar viendo un poco la historia de lo que es el desarrollo de la misión. Pero la misiología en sí, como un estudio de la misión de Dios, se empieza a desarrollar recién a partir desde los años 70. A partir de los años 50, cuando se funda en Pasadena la primera escuela de misiones y la escuela de Igle Crecimiento, se empieza a ver todo el desarrollo del estudio hacia las misiones, pero como misiología en sí propia, toma curso tiempos más posteriores. Voy a estar viendo los libros que ustedes vieron. Está el libro de David Bosch, el de Timoteo Kirker, Juan Driver, Samuel Escobar, los tres libros de él, René Padilla, los dos libros. Aquí traje algunos libros para que ustedes, lo que ustedes no vieron o vieron, algunos adicionales. He reemplazado lo que es Misión en Transformación para alguna lectura. Es, creo que una de las obras más importantes en área de la misión, traducido lo que es al español. Está el libro El Pueblo Misionero de Dios, no lo tengo aquí en español. Es este, God's Missionary People, del hermano Carlos Van Engen. Está el libro de Mission on the Way, el Misión en el Camino. Apenas está traducido al español por la hermana Norma Deiros. Acaba de terminar su traducción, así que esperemos que pronto podamos verlo en la forma impresa en español. Los dos libros prácticamente teológicos del hermano Juan Sam, que no estaba en la parte de la lectura, es Haciendo Teología en América Latina. No está meramente de una perspectiva misiológica, pero sin embargo es una forma donde le van a ayudar a ustedes, como nosotros, de una perspectiva misiológica, podemos empezar a hacer teología en nuestro propio contexto. Está el libro de Valdir Sternhagen, La Misión de la Iglesia, un excelente libro para estar pensando en la misión desde nuestra perspectiva de América Latina. Y después hay libros en inglés, que es El Reino y la Misión del Arthur Glaser, que es uno de los primeros profesores que empieza a dictar sobre el tema de bases bíblicas y teológicas de la misión. Es un libro donde el doctor Glaser empieza a tomar desde la creación de Génesis, y por primera vez en inglés él da una relectura de todo lo que es la Biblia, de Génesis y hasta Apocalipsis, y empieza a tener una nueva perspectiva sobre la misión, empezando desde una relectura de la Biblia. El Reino de la Misión. Una de las obras más recientes, un excelente libro, escrito en el año 2006, esperando que algún día se traduzca al español, es La Misión del Dios, de Christopher Wright. Él había escrito antes lo que es la misión en el Antiguo Testamento y ha sido desafiado para escribir en toda la Biblia lo que es la misión de Dios. Y dice, abriendo la Biblia, la gran narrativa de la Biblia, y quisiera compartir con ustedes porque es lo que vamos a estar compartiendo durante estas dos semanas. Una de las perspectivas y las preguntas que él hace, y es lo que nosotros vamos a estar haciendo toda esta semana. Dice, estoy tratando de buscar entender la misión cristiana a la luz de la Biblia, o a entender la Biblia en la luz de la misión de Dios. Parecen ser iguales, pero son dos preguntas muy diferentes. ¿Qué es lo que están tratando de hacer ustedes? ¿Están tratando de entender lo que es la misión cristiana a la luz de la Biblia? ¿O están ustedes tratando de entender la Biblia a la luz de la misión de Dios? Quizás lo que vamos a estar haciendo en este curso es una suma de las dos perspectivas. Vamos a estar tratando de entender la misión cristiana a la luz de la Biblia, pero también entender lo que es la enseñanza de la Biblia, el contenido, el mensaje de la Biblia, el Evangelio, a la luz de la misión de Dios. Porque de alguna manera la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, es la misión de Dios. Quizás vamos a tener un mayor énfasis en la segunda parte. Y aquí el hermano dice, el propósito ha sido a desarrollar un acercamiento hermenéutico bíblico que mire la misión de Dios como un cuadro en la cual nosotros podemos leer toda la Biblia. Misión es, en mi perspectiva, la llave que desencadena toda la gran narrativa del canon de la Escritura. A esta extensión quisiera ofrecer este estudio, no simplemente como una reflexión bíblica de la misión, sino espero hacer un ejercicio de la teología bíblica. Así que para los que leen inglés y pueden, quisiera desafiarlos para que puedan leer este libro. Hay otros dos libros que han sido enfocados hacia lo que es la misiología y el estudio de la misión. Uno es editado por tres ex profesores y profesores del seminario Fuller, el doctor Woodbury, Carlos Van Engen y Edgar Elliston. Escribieron el libro sobre la educación misiológica para el siglo XXI. Es un libro donde es editado por todos los diferentes profesores y estudiantes en área de misiología, lo que han sido desarrollados durante los últimos 20 años. El otro libro que discute grandes temas de la misión y misiología del siglo XXI es de la serie de la globalización de la misión, es el Diálogo Iguazú, es la misiología global para el siglo XXI. En este libro ustedes van a poder encontrar, está editado por William Taylor, comparte lo que es el campo de la misión, estableciendo un contexto macro de los temas principales, la reflexión de la Escritura. Después empieza a compartir los diferentes temas de la misiología de hoy, desde la perspectiva de diferentes partes del planeta. Van a tener misiología africana, misiología asiática, misiología latinoamericana, y está una respuesta hacia diferentes desafíos de hoy, hacia el mundo islam, el mundo hindú y diferentes otras perspectivas del desarrollo, la espiritualidad y la comunidad en el campo de la misión. Son diferentes temas tratados aquí. Es un libro muy interesante, en especial para todo lo que van a estar dirigiendo en adelante con un interés hacia lo que es el trabajo misionero. Los recomiendo para que puedan leer. le introduje un poco algunos libros que no están aquí. Los libros que están aquí ustedes ya habrán leído, tratan el tema de la misión, pero sin embargo, es más desde una perspectiva, una esfera teológica, de entender misión contextual en nuestro continente de América Latina. La metodología de lo que vamos a estar haciendo durante esta semana va a ser bastante participativa, espero la participación de ustedes. Es constructiva en el sentido de que se construye el conocimiento por los diferentes aportes del conocimiento previo y la experiencia que ustedes traen. Es reflexiva en el sentido de que se desafía a pensar, analizar, cuestionar los diferentes puntos que nosotros vamos a estar levantando en estas dos semanas en relación y referencia a misiones. Y esperamos ser integral, no solamente en la parte teórica, sino práctica, y lo que traiga a ser una reflexión en la vida de ustedes. Hay, en el sentido de tarea, de reflexión, al haber finalizado este trabajo presencial, voy a estar mencionando a través del curso de qué forma va a ser el trabajo que ustedes van a estar haciendo después de toda esta semana de trabajo presencial. Quizás es el trabajo donde ustedes van a empezar a reflexionar en la Biblia otra vez a través de una pregunta que ustedes van a dejar a la Biblia en los diferentes temas que les llamen atención. Seguro que, como yo, varios de ustedes deben tener algunas preguntas específicas que quieran hacer a la Biblia. Yo tengo una serie de preguntas quizás que tengo para preguntarle a Pablo, que tengo para preguntarle a Moisés, sobre algunas preguntas tan controversiales que nos ha dejado hoy a la iglesia. Y de alguna manera, el trabajo que ustedes van a hacer es traer una de las cuestiones que ustedes tienen en su vida ministerial y volverlo a poner como una pregunta a la Biblia. Y de que en una reflexión desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento ustedes puedan ir encontrando la respuesta a la pregunta de ustedes desde la palabra de Dios. Así que vamos a estar compartiendo esto varias veces sobre el trabajo que ustedes van a hacer. Lo que van a hacer es, van a escoger un tema en particular. Traten de hacerlo un tema bastante, no tan amplio. Por ejemplo, liderazgo dentro de la iglesia ya es un tema demasiado amplio. No van a poder hacer un trabajo exhaustivo. Quisiera que ustedes traten de ir achicando el tema a través de diferentes preguntas que nosotros vamos a estar viendo aquí en esta semana. Bueno, si nosotros vamos a tratar de definir este curso, Fundamentos Bíblicos Teológicos de la Misión, es quizás como nosotros muchas veces hablemos de una fórmula de física. Todos nosotros sabemos E igual a MC cuadrado. ¿Recuerdan de esta fórmula? ¿Eh? ¿No lo recuerdan de aquellos tiempos de tortura en la secundaria, en la preparatoria, en la clase de física? Alberto Einstein desarrolla una fórmula bastante simple de teoría de relatividad, para muchos que han estado un poco estudiando en física, E igual a MC cuadrado. Energía igual a masa por... ¿Alguien de física aquí? La que da la base a la física quantum. Prácticamente es una fórmula que quizás da el comienzo del desarrollo de física. Y para los que empiezan a estudiar, va a empezar a decir, bueno, es una fórmula básica para el estudio de física. Pero sin embargo, cuando uno empieza a desarrollar esa fórmula, es una fórmula que Einstein dedicó toda su vida. Y la complejidad de lo que es la fórmula. Es una fórmula muy, muy compleja y muy, muy difícil. Igual que muchas de las fórmulas matemáticas que nosotros usamos dentro de nuestro hacer matemática. Así que de alguna manera, lo que vamos a estar haciendo durante esta semana es muy básica, muy sencilla y muy simple. No vamos a hacer nada complicado porque simplemente nosotros vamos a ir ¿a qué? A la palabra de Dios, a la Biblia. Ya para muchos que han estado aquí para llegar a la maestría, pasaron 4 años en seminario estudiando ¿qué? La Biblia. Y de alguna manera en su carrera, en su caminar ministerial, han estado toda su vida con esto. Algunos que son cristianos desde muy pequeño, caminaron desde muy chiquito a leer la Biblia, ¿sí o no? Pero sin embargo, vamos a lo más complejo, porque estamos tratando de leer la Biblia no desde una perspectiva teológica, sino una perspectiva misiológica. Vamos a tratar de leer otra vez la Biblia desde una perspectiva de la misión de Dios. Entender la misión como la misión de Dios y no la nuestra. Entonces vamos a empezar a leer la Biblia ¿desde qué? No desde mi corazón, sino desde el corazón de Dios. De alguna manera Dios nos ha dado esto y es una carta de Él. La Biblia es una carta de amor de Dios hacia nosotros. Fue escrito durante muchos siglos, pero sin embargo, es una sencilla carta de Dios hacia cada uno de nosotros. Si vemos de esta manera, es muy simple. Pero cuando llegamos a hacer teología sobre algunos conceptos en el mundo nuestro de hoy, en especial en el campo de misiones, las cosas se hacen mucho más difíciles. Una de las grandes cuestiones en el campo de misiones hoy, trabajando en especial en el mundo del continente africano y aquí en América Latina, aún en algunos contextos indígenas locales, una de las grandes cuestiones es la poligamia. ¿Cómo podemos nosotros resolver aquel punto? ¿Cómo podemos resolver aquella cuestión teológica? Y es un desafío que nos toca. ¿Cómo resolver la pobreza en nuestro continente de América Latina? Esas son algunas preguntas, cuestiones que vamos a ir otra vez aquí. Y es el desafío que quiero dejar en ustedes. Por eso podemos decir que es algo sencillo, algo simple, pero también es algo muy complejo y hay algo muy difícil. Quisiera que pensemos en esta semana como un retiro de y para la reflexión. Más que un curso, quisiera que sea un retiro espiritual para pasar un tiempo con Dios. Para pasar un tiempo con Dios y hacerle la pregunta a Dios. Y para poder empezar a reflexionar a través de su palabra otra vez en nuestro quehacer misionero. De alguna manera vamos a estar repitiendo una y otra vez. Decimos nuestro quehacer misionero en participación a la invitación que Dios nos hace a nuestro caminar de las misiones. Aquí están varios de los libros que hemos compartido, La Misión en Transformación, el libro de Misión Integral de Timoteo Carriker, Imágenes de una Iglesia en Misión de Juan Driver, las lecturas, Samuel Escobar, De la Misión a la Teología, Tiempo de Misión América Latina y la Misión Cristiana Hoy, de Samuel Escobar. Otro libro, De la Misión a la Teología, de Samuel Escobar. En inglés está el de Samuel Escobar, todavía no traducida, Nueva Misión Global, de Samuel Escobar también, esperemos que se traduzca pronto. La Misión Integral, en el ensayo sobre el reino y la iglesia, de René Padilla. Uno de los esfuerzos quizás mayores de la edición de el hermano René Padilla fue este libro, Bases Bíblicas de la Misión desde una Perspectiva Latinoamericana. La Misión de la Iglesia, de Valdir Steunagel, un brasilero. Y La Misión de Dios, el libro que compartí con ustedes. Hay otros libros, Anunciando el Reino de Dios, del hermano Mortimer Arias, desde Uruguay. Los Constantes en el Contexto, de Stephen Vivens y Roger Schroeder. Los Catalistas de la Evangelización Mundial, de Louis Bush. Misión y Desarrollo en América Latina, Desafíos en el Umbral del Siglo XXI, es escrito por Fernando Bullón. Protestantismo en América Latina, Ensayos en el Camino, de Hernando Costas. Misión en el Camino, son ensayos homenaje a Hernando Costas. Samuel Cueva, Misión Transcultural, de Kairos, de René Padilla. La Iglesia Local como Agente de Transformación. Contextualización en el Nuevo Testamento, un hermoso libro por Dean Fleming. Anunciando el Reino, es el libro que le mostré, ahora ya está publicado en otro formato, de Arthur Glazer. Roger Greenway escribió Together Again, Juntos Otra Vez. Ser Testigo de Jesucristo, de Darrell Goddard. ¿Qué es Misión?, de Andrew Kirk. Por tanto, Dios al mundo, Dios amó al mundo, es un hermoso libro sobre la reflexión misiológica en honor al misionero Roger Greenway, uno de los misioneros americanos que ha trabajado y ha entregado toda su vida aquí en América Latina. El hermano Ari Leder viene aquí una vez al año a dictar sus materias sobre teología del Antiguo Testamento. Y este es un hermoso libro que reflexiona lo que es la misión desde la perspectiva del amor de Dios. Por tanto, Dios amó al mundo. Ahí les voy a entregar un pequeño capítulo en el formato electrónico de un libro escrito por Helen Barron Montgomery, una de las misiólogas espectaculares de lo que fue el siglo XX, el finales del siglo XX. Ella vivió en 1861 a 1934. Estudió en Fue bautista americana, estudió en el colegio Wellesley y la Universidad de Brown. Fue presidente del círculo femenino de los bautistas americanos de la Sociedad Extranjera de la Misión. Quizás una primera misióloga y uno de los primeros promotores en el desafío a la misión. Lamentablemente, todo lo que nosotros hablamos de misión hoy, no hay muchos escritos y muchos materiales escritos por mujeres. Porque lamentablemente todo lo que fue durante todo el siglo fue una misiología y un estudio desde la perspectiva del hombre. Ella escribió un libro titulada Mujer Occidental en las Tierras Orientales, en la cual en aquel momento de año 1910 vendió 100.000 copias. Imagínense, 1910, de poder distribuir 100.000 copias, mientras que el libro de misión tan hablado hoy, de misión en transformación, estamos haciendo una comparación, ¿no? De David Pogge, ha llegado a vender simplemente 30.000 copias. Así que pueden empezar a hacer números. Fue primera misióloga femenina en traducir todo el Nuevo Testamento. Ella hizo una retraducción de todo el Nuevo Testamento. La primera misióloga femenina en escribir extensamente sobre teología de la misión. Desde una perspectiva de la Biblia y misión. Imagínense lo que yo le dije, el estudio de la misión y todo lo que hoy se ha empezado a desarrollar un estudio intenso de la misión y para qué años ella está haciendo estos desafíos. Fue la primera mujer en organizar lo que es un congreso misionero, aunque no se recuerda al Congreso Misionero convocado por ella, sino se recuerda como el primer Congreso Misionero hecho por los hombres. Así que ustedes van a tener en una lectura, van a tratar de descifrar un poco de inglés y hacer un poco de los esfuerzos para poder entender lo que estaba en el corazón de ella. En este capítulo de aquel libro que ella ha escrito. Y algunas aquí mujeres que quieran tener un desafío de hacer algún estudio en cuanto a la mujer, en la perspectiva de ella le van a ayudarle mucho. Se ha escrito por primera vez hace pocos años. Lo que es el diccionario evangélico de la misión mundial. Esperemos que se traduzcan al español. Es el primer diccionario escrito para que nosotros podamos entender diferentes terminologías de la misión hoy, que nosotros muchas veces hablamos. En ese diccionario ustedes van a encontrar también mucha información sobre todo lo que se ha hecho hasta la fecha en el campo de misiones. Es el libro de Scomoro, Introducción a las Misiones Mundiales, uno de los libros muy especiales escrito en un inglés, Leslie Newbegin, El secreto abierto. No creo que esté traducido al español, pero esperemos también que algún día podamos ver el trabajo de Leslie Newbegin, El secreto abierto. Uno de los libros que ustedes los puedo recomendar y quisiera que ustedes después tengan la oportunidad de leer es Johannes Nissen, nacido en el año 1944, fue profesor del Nuevo Testamento en la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Él ha estado escribiendo mucho sobre diferentes libros y en perspectiva la misiología, a los problemas hermenéuticos, y van a poder encontrar después también quizás en los materiales que le voy a estar compartiendo. Hacia una misiología evangélica latinoamericana, un libro muy bien escrito por el hermano Emilio Núñez, fue profesor y rector en CETECA. Israel y las naciones es una teología del Antiguo Testamento. Misión como transformación, escrito por Ángel Santos, en español está Teología Sistemática de la Misión. Quizás uno de los pocos materiales que están en español. Al servicio del reino en América Latina, William Taylor escribió lo que es la reunión de Iguazú, la consulta de Iguazú, prácticamente el libro que les mostré. Misiología es una introducción hacia diferentes fundamentos en relación a historia y estrategia de la misión mundial. Es un libro editado de diferentes autores. El libro El Pueblo Misionero de Dios, espero que todos ya lo hayan leído, ¿sí? De el hermano Carlos Van Engen. Las Buenas Noticias del Reino, también acopilado por Carlos Van Engen, Gilliland y Paul Pearson. Paul Pearson fue un historiador, quizás uno de los mejores, más grandes historiadores que podamos ver durante las últimas décadas en relación a la misión. Fue un misionero en Brasil. Comunicando la palabra de Dios en un mundo complejo. Es un libro escrito por uno de los profesores ahí del Fuller, editado por Dan Shaw, un antropólogo de Fuller, y el hermano Carlos Berengen. Libertad y práctica, escrito en portugués, Misiología Latinoamericana de Antiguo Testamento. Estos son diferentes libros que puedo compartir a ustedes. Hay muchos más que están en la lista. Me tomé el tiempo para mostrar los diferentes libros así de esta manera, a través de las portadas, porque es muy diferente a lo que ustedes vean simplemente el nombre del libro y el autor. Lo que quiero hacer es un desafío. Hay muchos libros sobre misiología hoy. Lamentablemente muy poco en español. Quisiera dar el desafío a ustedes para traducir materiales, pero también que a la larga, después de esto, sus trabajos, su tesis de maestría, puedan convertirse en unos libros. Y aquí tenemos una serie, tenemos un grupo bastante amplio de personas también para poder escribir libros sobre misiología. Necesitamos más libros sobre misiología desde la perspectiva de América Latina. Ustedes ya conocen el formato de resumen de lectura, ¿no? ¿Entendieron muy bien? Forma para hacer reseñas. Estaba también ahí la técnica de la lectura rápida del hermano Van Engen. 10 pasos de la lectura rápida estaba puesta ahí. Una de las cosas que queremos desafiar a ustedes a través de este proceso de maestría es que ustedes familiaricen muy bien sobre la lectura rápida. Recuerdo cuando me hizo este desafío el hermano Carlos Venegas, cuando apenas ingresé al seminario Fuller para hacer mi maestría. Porque sin ese pensar de la lectura rápida, va a ser casi imposible de que ustedes puedan estar leyendo todos los libros que les toque leer a través de todo este caminar de los cursos de maestría. Hay aproximadamente 7 libros más o menos para cada materia que ustedes tienen que leer. Así que si vamos a ir sumando todo esto, le va a ser mucho. Una de las cosas que recuerdo muy bien de lo que compartió el hermano Benengen es que de alguna manera nosotros no podemos recordar los contenidos de los libros después de 3, 4, 5 años. Lo que vamos a poder recordar son algunos párrafos, algunas enseñanzas que nos ha dejado al leer los libros. Una de las cosas que espero que les puedan quedar al hacer este trabajo de informe de lectura es que ustedes puedan acordar muy bien lo que es el tesis del libro. ¿Qué es lo que el autor trata de decir? ¿Qué es lo que el autor trata de explicar en este libro? Y a través de los informes que ustedes tienen, que lo puedan guardar, después del tiempo cuando ustedes estén haciendo las investigaciones, puedan acordarse a qué fuentes recurrir. Ah, sobre este tema sé que en aquel libro que leí dice algo. No me acuerdo muy bien qué es lo que dice, pero dice algo. Y que puedan ir a esos libros y después puedan consultar. Están las lecturas complementarias adicionales, lo que está al final de su carpeta. Al final de su carpeta hay 6 artículos traducidos desde el orden cronológico de lo que está aquí. Es una lista muy larga. Hay 8 primeros artículos traducidos al español. El prolegómena de Johannes Verkaer, el artículo por Pablo Hieber, un antropólogo, sobre conversión, cultura y categorías cognitivas. Está el artículo de David Bosch, el por qué y cómo de una verdadera fundación bíblica de la misión. El artículo de Carlos Van Engen, relación de Biblia y misión en la teología de misión. El artículo de Carlos Van Engen también, ¿qué es la teología de misión? Está el artículo de Eldon Ladd sobre lo que es metodología en exégesis. Es un lindo artículo exegético de Ladd para que ustedes puedan empezar a hacer una nueva exégesis con la Biblia. El Antiguo Testamento, las raíces de la misión, de Richard Ryder. Y el otro artículo que le voy a entregar es la traducción de John Stott. El Dios vivo es un Dios misionero. Así que van a tener 2 artículos más para leer. Son 8 artículos de toda la lista que están ahí traducidos al español. Algunos que lean inglés pueden seleccionar otros artículos que están ahí. Vamos a estar entregando los diferentes artículos en un CD. Evaluación es lo que van a estar llenando después ustedes para este curso. Y bueno, voy a empezar ahora a explicar lo que es el trabajo de ustedes antes de que entremos con el contenido de lleno un poco más tarde sobre lo que es la Biblia y misión. Esto es más o menos el trabajo que le van a tocar a ustedes hacer. En la perspectiva gráfica del trabajo escrito al final del curso, le dije, ustedes van a escoger un tema en particular. Durante esta semana vamos a estar tocando una serie de temas relacionados al trabajo de ustedes. Desde que empecemos a empezar la primera etapa, después del break, empezando de Génesis, vamos a estar después de la comida de Génesis, vamos a empezar a tocar los diferentes temas en relación a misión desde el Génesis. Y durante la semana ustedes pueden ir pensando, aquel es el tema que yo quisiera investigar, aquel es el tema que yo quisiera hacer. El trabajo que yo quise hacer al terminar el curso, cuando tomé este curso ya hace muchos años, fue sobre teología de conversión, desde la perspectiva latinoamericana con énfasis en la situación de la Argentina. ¿Qué es conversión? ¿A dónde me voy para aprender sobre la conversión? ¿Eh? Podemos ir a los libros de teología, pero sin embargo, a través de todo lo que es este curso, vamos a ir aquí. ¿Qué es lo que van a hacer? Escoger tres pasajes en el Antiguo Testamento, dos o tres pasajes en el Antiguo Testamento, y escoger otra vez dos o tres pasajes en el Nuevo Testamento en donde ustedes puedan encontrar diferentes referencias sobre el tema. Pueden encontrar pasajes, pueden encontrar personajes. Por ejemplo, con el tema de conversión se puede encontrar diferentes personajes, relatos de conversión de diferentes personajes en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si alguno de ustedes quieren desafiarse en el tema tan controversial de hoy de la poligamia, traten de ir. Tres pasajes en el Antiguo Testamento y tres en el Nuevo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre el tema? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre el tema? Así, de esta manera, ustedes van a estar seleccionando en el Antiguo Testamento algunos temas y en el Nuevo Testamento algunos otros temas. Vamos a estar compartiendo ahora en un rato sobre el correr de lo que es hilos teológicos en la Biblia. Y eso es lo que ustedes van a estar. Vamos a estar volviendo muy seguido a este gráfico para que ustedes puedan ir entendiendo qué es el trabajo que le van a tocar hacer al terminar el curso. Este curso se presenta de esta manera. Esta es una presentación gráfica. Va a haber una parte de la lectura misionológica de la Biblia, de la lectura que ustedes hicieron hoy, para hoy, los 50 capítulos. La lectura misionológica va a ser una parte de la contribución. La segunda parte es la lectura de los libros requeridos, la lectura de los libros que ustedes leyeron, los cuatro libros. Las lecturas complementarias adicionales sobre los diferentes artículos que le van a ayudar a colocar a la fecha en el entendimiento de la misiología. Y después las experiencias personales propias en el ministerio y misión personal en diferentes contextos particulares. Todo esto, la suma de estos cuatro elementos, traída hacia una integración de esta semana de curso presencial, es lo que van a llevar a ustedes hacia un trabajo de reflexión y escritura, que va a ser el trabajo de ustedes para este curso. Y esto esperemos que lo pueda llevar hacia el praxis misional en el futuro, en el campo de ustedes. Queremos que este curso sea un curso donde pueda dar elementos para ustedes a desarrollar en el praxis ministerial de cada uno de ustedes. Queremos que sus ministerios puedan cambiar desde una perspectiva en donde ustedes puedan llevar el ministerio, no en el sentido de hacer un ministerio desde su propia perspectiva, sino de la perspectiva de Dios, de la perspectiva de la misión de Dios hacia un praxis en el campo de cada uno de ustedes. Ustedes ya hicieron las entrevistas, vamos a tener el grupo pequeño para compartir sobre esto. El tema que vamos a empezar ahora después del break es sobre la misión. ¿Cómo vamos a definir misión y de qué forma vamos a entender misión? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Lo que vamos a traer del tema, de elegir el tema y en nuestra área ministerial, ese será el trabajo que vamos a presentar. Sí, sí. Vamos a entregar, sí, al final del curso. Ajá, sí. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. Voy a estar explicando durante todo el curso el tema. Habla de las dos preguntas. Cuando habla de la misión, es de cuanto a las misiones, en cuanto a la perspectiva de Dios, o no, mi visión de vida. No, es el entender la misión de Dios. Sobre el trabajo que nos está encargando, ¿va a ser ensayo, monografía? Va a ser un ensayo de 20 hojas. ¿Mm? 25 dice ahí. 20 mínimo. 20 como mínimo. Y le van a quedar corto, ¿eh? Cuando empiecen a escribir, van a decir, preferiría que el pastor Juan me hubiese dado 30 hojas para escribir. ¿Eh? ¿Preguntas más? ¿No hay preguntas? ¿Eh? ¿No hay preguntas? Vamos a tener un pequeño break donde ustedes puedan levantarse, estirarse. Y ya después vamos a empezar con todo lo que es el contenido sobre la definición de misión hoy a la mañana y poder entrar directamente a la tarde con la Biblia para que podamos empezar desde Génesis y empezar a recorrer todo.